en que vuelvan las ideas. Ahora viene el cafecito con Juan Carlos Junio. Juan Carlos Junio, ¿qué dice? ¿Cómo anda? Bien, aquí estamos, esta vez por teléfono, ¿eh? Bueno, pero bueno, está disculpado. Tuve como 2 meses de asistencia perfecta. Es cierto, tiene razón. Ah, bueno, aquí estamos entonces. Temas de agenda muy importante, imagino. O sea, después de Google estuvo Juan Carlos en la agenda. Bueno, antes de meternos en el cafecito, prepárate, Juan Carlos, porque tenemos un par de cosas interesantes para charlar. Uh-huh. Queremos agradecer a la gente de la revista Sudestada, que nos ha enviado el último número. Te diría, es imperdible el último número de la revista Sudestada, América Rebelde, crónicas desde Chile y Bolivia. Marco Teruggi, que tiene un diario del golpe, que es impresionante. Ajá. El trabajo que hizo, y también Pedro Brigger. Después, entrevistas a Rita Segato y Ana Tijoux, que me parece también en este contexto muy interesante también, con lo que había jugado Rita Segato, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Claro. Lo que jugó en su momento respecto al golpe de Bolivia. La Plata 2019, sí. Lo que el encuentro nos dejó. Dossier, la vida de los leganeses en la Argentina. Y tiene una nota, escrita por Santiago Somonte, que hace referencia a la vida de Ana Zavaloy, la docente de San Antonio de Areco, que la peleó contra los agrotóxicos. Ajá. Dice, la vida de Ana Zavaloy se apagó en junio pasado, pero su legado de lucha sigue en pie. San Antonio de Areco fue el escenario de la desigual disputa entre una valiente docente contra un entramado que suma como integrantes a los agrotóxicos, los grandes laboratorios y el poder político de turno. La memoria de Ana sigue viva. Cada pelea vecinal contra ese asesino silencioso que se beneficia de la indiferencia de quienes cobran por mirar para otro lado. Una nota en la que me quiero meter ya mismo, el último número de la revista Sudestada, que viene además con un libro que analiza la DIPBA. ¿Se acuerdan de la DIPBA? Sí, la DIPBA, la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Sí. El ojo que espía es el libro de Juan Ignacio Provéndola, un paseo por la mirada de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, uno de los organismos de espionaje más importantes de la historia argentina. También tengo muchas ganas de leer esto. Así que muchísimas gracias a la gente de la editorial Sudestada, que siempre es muy atenta con nosotros. Bueno, Juan Carlos, qué semanita, ¿no? Sí. Qué sí. Semanita. Como suele decirse, a veces la historia se concentra en una semana o en un día. Lo que se acumula durante años y años, donde aparentemente pasa muy poco, ¿no? De todo lo que pasó en esta semana, Juan Carlos, con tu experiencia, con tu trayectoria, y además con un poco de tiempo para que te transcurra por el cuerpo, ¿en qué episodio de la semana te parás para analizar todo lo demás? ¿Dónde pones vos el eje? Mira, yo creo que en dos cosas. Sí. Uno, el discurso en la Asamblea Legislativa. El discurso de Alberto Fernández. Sí, de Alberto, porque lo de la Asamblea Legislativa, no lo digo con una idea ritual, sino que, en definitiva, la expresión del organismo más democrático de la división de poderes, que son las cámaras de diputados y de senadores. Es un momento no solo solemne, sino donde se define políticamente un rumbo. El discurso de Alberto, con Cristina al lado, en la Asamblea Legislativa, fue un discurso fundacional de gran contenido político, de gran contenido simbólico, con un contenido afectivo, muy, muy trascendente. En fin, yo creo que este fue un extraordinario momento, y no puedo dejar de enlazarlo con los cientos de miles, algunos hablan de 500.000, de ciudadanos en la calle, que es la otra gran cosa de la política, de la lucha política, ¿no? Que, por suerte, lo reivindicó mucho Cristina en el escenario, esa idea del pueblo, ¿no? Que para algunos es un poquito perimida y pasado de moda, y sin embargo la vida permanentemente, en forma bien testaruda, a favor o en contra, porque también hay que verlo así, el pueblo termina siendo definitorio, no solo en las urnas, en el marco del sistema democrático, sino con expresiones multitudinarias o ganando la calle. Por lo tanto, ese discurso, la Asamblea Legislativa y los cientos de miles de argentinos y argentinas con entusiasmo actuando como sujeto político, porque no solo estaban celebrando, actuaban como sujeto político, creo que marcó un día, ese 10 de diciembre, que se compadece con lo que teníamos como expectativa los que somos militantes políticos. Claro. Bueno, te parás entonces en el discurso de Alberto y vinculado a eso la plaza del... Exactamente. En la plaza del martes, en la plaza del martes. O sea que la mencionás a Cristina, Juan Carlos, y además que decide, a conciencia uno cree, ¿no? Esas cosas nos escapan, traer el sujeto pueblo como herramienta política a la actualidad. O sea que, no te digo que me sorprendió, Juan Carlos, pero evidentemente está decidida a jugar muy fuerte Cristina, por su discurso ese día. Y además, no sé si escuchaste el discurso ayer en La Matanza, que hizo, habló, caracterizó los presupuestos de la provincia de Buenos Aires, el de la ciudad de Buenos Aires. Evidentemente es una Cristina muy activa en términos políticos. Su acción no terminó ungiendo a Alberto Fernández como candidato a presidente, ¿no? No, yo creo que, la verdad yo nunca pensé, en todo caso sí debo confesar que dudé por el compromiso que tiene él con la dificultad de salud de tu hija, ¿no? Sí, sí. Y en ese sentido reconozco que dudé, porque en definitiva, bueno, es un ser humano con una hija con una gran dificultad, unido al acoso feroz de la derecha contra ella. Sin embargo, si volvemos a los clásicos de la política, lo que hay acá es una hegemonía de Alberto y de Cristina, o es una sociedad política y personal, y eso va a ser lo determinante de los próximos tiempos, de los tiempos por venir. O sea, Cristina va a estar en plenitud, ya lo decía en algún lado, yo ningún vicepresidente de la nación desde 1862 de Bartolomé Mitre, que es el primer presidente real, porque no fue Bernardino Rivadavia, sino ahí se inicia, ningún vicepresidente va a ser como creo que va a ser Cristina, o sea, una vicepresidencia no solo simbólica, sino de fuerte presencia política y acumulación política. Vos fijate que cuando Cristina incorpora a Alberto, tenía el 37% de los votos, 10 millones de votos. Bueno, hoy podríamos decir que ella pensó que no alcanzaba y que podrían ser derrotados. O que quizá aún ganando tampoco ganaba. Claro, pero lo que quiero significar, que el grado de apoyo que tiene Cristina en la sociedad, de legitimidad política, es fenomenal. Por lo tanto, es de toda lógica que ella actúe en política. La clave es que actúe en plena sociedad con Alberto, al que efectivamente no simplemente ungió, sino que Alberto trae su propia impronta, sus propias ideas, muchos de sus propios compañeros que él en el que confía, y esa amalgama de ambos para mí va a ser lo determinante de este gobierno. Por lo demás, transcurrieron 3 días y ya vemos que la derecha, los medios de comunicación, algunas organizaciones ruralistas, todos esos van a enfrentar un proyecto democrático y popular, no hay duda. Bueno, Juan Carlos, te voy a leer, vos escuchaste a Martín Guzmán el otro día en la conferencia, bien, el ministro de Economía, flamante ministro de Economía. Te voy a leer un párrafo de un portal que, la verdad, te puedo decir de quién se trata, ¿no? Pero me parece que refleja, hace casi una crónica de lo que efectivamente pasó. Son 2 líneas, Juan Carlos, y después quiero escucharte a ver para dónde va tu reflexión. Este jueves, los bonos tuvieron importantes subas que analistas de mercado atribuyeron a 2 definiciones de Guzmán: el límite a la emisión y la necesidad de volver al superávit primario. Mira, yo el tema de los bonos que suben y bajan no le atribuiría tanta automaticidad, una relación tan directa con lo que dice un ministro. Yo no te digo que no podría hacer un análisis posible que el hombre presentó una suerte de estrategia equilibrada, o sea, nosotros no vamos a pagar la deuda como ellos quieren, no podemos hacerlo, no vamos a hacer ajuste, sin embargo vamos a tener el equilibrio fiscal. Eso es más o menos lo que hacía e hizo Néstor Kirchner también, ¿no es cierto? En otro contexto, porque... Sí, señor, en otro contexto. Lo que quiero decir, volviendo a tu pregunta o a tu comentario, que lo de los bonos es un mercado esencialmente especulativo, de unos que compran y otros que venden. Que por supuesto están cruzados por las definiciones políticas, pero yo no comparto con este analista que vos mencionás, que lo presenta como una cosa muy directa. Dijo esto el ministro, entonces suben. No creo que puede ser, pero dentro de 3 días mañana salen a vender porque en Malasia ocurrió algo, o porque subió, bajó la tasa de interés de Estados Unidos, o porque le entraron temores de ciertas cosas, o hay donde poner la plata a una tasa mejor que aquí, y bueno, se van, en fin. Voy a repreguntar entonces, ya que agarraste por ahí, voy a repreguntar. La sensación es que los analistas los representantes de estos sectores del establishment financiero quizá pensaron que se venía un shock a partir de la emisión para incentivar la demanda, y se encontraron con un ministro de Economía que, es cierto, es un contexto distinto, es un gobierno distinto, que está tomando un montón de decisiones y de gestos que van en sentido contrario, pero que toma un elemento de los economistas más ortodoxos y dice, no, vamos a cuidar el superávit. Nada de emitir a lo loco. No, pero eso no es ortodoxia. Cuidar el superávit no es ortodoxia. No. Y pero a ver, no. Otra cosa es que el superávit sea la religión. Sí. No, que el superávit condicione toda la política, que eso es el neoliberalismo. Pero nadie pensó que... la emisión tiene que estar relacionada con una contrapartida, y es la creación de riqueza, de un modo u de otro, o sea, bienes, productos, que se compadezcan con la emisión. Nadie pensó que este gobierno, no sé si nadie, qué sé yo, seriamente iba a empezar a hacer una emisión fenomenal, y entonces le iba a dar plata a todo el mundo, y entonces todo el mundo iba a empezar a consumir. Yo creo que eso tiene que ser una cosa efectivamente controlada, porque si no puede haber una espiral inflacionario. Pregunta, yo creo que... No. Te sigo preguntando a partir de ahí. ¿Dónde arranca? Disculpame que te insista cosa. Dale. Que tratar de que haya salir de una situación de déficit estructural... creo que es una intención sana, no es negativo. Está esto. Bien, te lo tomo, pero déjame seguir preguntándote. ¿Dónde arranca el crecimiento? ¿Qué es lo que impulsa el crecimiento entonces? Porque se habló en un momento de un shock. El asunto es cómo lo haces y cuál es la dinámica. Bueno, y si no es con emisión, ¿cómo lo haces? No, va a haber emisión. El asunto es el volumen de la emisión. Y si inmediatamente empezás a generar riqueza, yo creo que va a haber aumento de las jubilaciones, porque es lo que te viene diciendo. Sí. Pero tampoco va a haber un aumento de todos los jubilados y de un porcentaje que recupere el 20% perdido en 4 años. Le aumentarán a los sectores más perjudicados, las mínimas, que son como el 55-60% de los jubilados. Veremos qué porcentaje, porque lo desconozco. Esa plata va a ir al mercado. Bueno, lo mismo se van a hacer con el empleado público o parecido. Y se van a ir haciendo cosas de ese tipo, se va a ir generando consumo y se va a ir reactivando. Ahí creo que hay una medición entre emisión y generación de riqueza y aumento del consumo, que tiene que haber un cierto equilibrio, como dijo este hombre, que yo la verdad no te lo puedo, digamos, decir matemáticamente. No, está bien, pero está bien. Creo que por ahí va una cosa que tiene bastante sentido. Sumo algo, Juan Carlos, a eso, que es si efectivamente se renegocia y se prorrogan los pagos de vencimiento, quizá esa masa de dinero se decide otra cosa. Bien. Y ahí no tenés que, y lo otro, me imagino yo que alguna reforma tributaria, ¿no? Hay gente que va a tener que poner. Lógico, claro. Por eso es muy prematuro, pero yo creo que no sé si darle carácter de reforma, ¿no es cierto? Pero sí va a haber algunas iniciativas parlamentarias en relación a lo tributario para generar. Y después hay un tema de asignación de partidas. El presupuesto es muy grande, entonces se reasignarán partidas que tenían un determinado destino hasta ahora y se asignarán a otras cuestiones relacionadas, supongo que, por ejemplo, salud y educación, bien, por ejemplo, bien, que son partidas que están en algunos rubros que ahora no serán asignadas, ¿no es cierto? Creo que hay que esperar un cachito para ver, además están abriendo el paquete y la verdad que seguramente el paquete es mucho peor de lo que se imaginaban. Entonces, en fin, hay que, creo que el rumbo está planteado en el discurso. Vos sabés que, Juan Carlos, hace poquito, y ya para ir cerrando, sí, alguien que está cercano al equipo económico nos dijo, hay mucho perro en el presupuesto. ¿En el presupuesto de Macri? En el presupuesto de Macri, mucho pero perro. Pero no me cabe duda, no me cabe la menor duda, si esta gente son unos mentirosos. Siempre han sido poco serios, siempre han sido marketineros y televisivos. Estoy convencido que Alberto y Cristina no van a ser así. Por lo tanto... No, pero digo por lo que decís vos, que están encontrando cosas que... se van a encontrar con cantidad de deudas impagas, se van a encontrar con equipos enteros desarticulados y desarmados para poder ejercer controles, para poder gobernar. Hay que rearmar equipo. No, esta gente han sido un gobierno muy perverso. Bien. Bueno, Juan Carlos, no te puedo decir, que ya te chuseamos más de lo cuando estás acá. No, por favor. No. Un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio, charlando con nosotros, el cafecito habitual.